Hola, esto es una revista de tu comida favorita. Me gusta el puré con huevo. Hola, me llamo Alonso y mi comida favorita es pastel de choclo. Fideo con salsa. Tallarina mongoliano. Mi comida favorita es fideo con huevo. ¡Mua! ¡Me da delicia! Y el McDonald's. ¡Mua! El tercer tiempo de Viña. ¡Oh, qué rico es! Hola, soy Gabriel y me gusta el sushi. El charquicán. ¡Esto es tu comida favorita! ¡Lala! La Escuela Médica de Playa Ancha. El séptimo A, el mejor curso. Lala. Como presentador, a tallerista Diego. Me llamo Sofía y me gusta la canción Querida Yo. ¿De quién es la canción? ¿De quién es? ¿De Katy García o no? De Katy García. Vamos con la canción entonces. Querida yo, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses. Te contaría, pero no me creerías. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo, la vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas. Querido yo, tranquilo y deja de tratar de impresionar. Lo que tienes dentro tuyo es suficiente y la luz está tratando de pasar. Y solo puede cuando tú eres transparente. Y gracias porque nunca te rendiste, porque si hoy soy lo que soy es gracias a lo que fuiste. Y no desesperes, que Dios oye tus oraciones. Si tarde él tendrá sus razones, sigue por donde vienes. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo, la vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas. ¿Estás escuchando en tu radio favorita? ¿Tu comida? Favorita. Yael, Javier, Edinson, Diego, Montserrat, Pascalle, Gabriel, Monse. Nosotros estábamos hablando sobre el tema de los embarazos adolescentes. Yo pienso que igual debería ser duro para la familia, porque a la familia no le gustaría que algunas de las familias no aceptan que las personas más chiquititas tengan a sus bebés. Yo pienso que igual debe ser muy complicado para la persona, porque es menor de edad, le puede pasar a ella en el parto, a su bebé, pueden nacer con alguna complicación, algo así. Y duro para la familia también, porque ellos tienen visto un futuro para esa persona, pues, y nunca van a pensar que va a ser mamá a los 15, 14 años. Y eso igual lleva algunas consecuencias. Tú contabas una historia que obviamente no vamos a entrar en detalles acá, porque no sabemos quién va a escuchar esto y todo, pero que pasan cosas. O sea, está el mismo tema que tú mencionabas de la depresión posparto en una persona menor de edad. Es todo un desafío. Tú contabas una historia ahí, no reitero, acá no vamos a entrar en detalle, pero puede ser algo difícil, ¿o no? Sí, es difícil, porque esa persona pasó por muchos problemas que llegaron al pensamiento de que esa persona no quería estar más acá en este mundo. Entonces, con ayuda de psicólogos, pudo salir adelante y ver por ella y por su hija. Que igual debe ser duro para la niña chiquitita de 14 años o 15 que tenga un bebé a esa edad, porque con esa edad capaz no sabría qué hacer, porque no ha vivido esa experiencia nunca. ¿Cuál debiese ser la actitud del papá? O sea, porque la niña quedó embarazada, pero no quedó embarazada de ella sola, po. Hay un papá allí que también debiese hacerse cargo. ¿Cuál debiese ser la actitud de esa persona? Yo creo que la actitud de esa persona sería, tendría que ser cuidar al bebé y a la madre, porque si ya se causó eso, se debería por lo menos intentar cuidarlo hasta el nacimiento, y si no nace, bueno, pobre bebé. Y eso. Y también siento que también el hombre tiene responsabilidad en todo, no es solo la mujer que se entrega, y porque el hombre también tuvo responsabilidad en hacer lo que hizo. Yo pienso que más de hacerse responsable, demostrar, o sea, no con solo palabras, con acciones también, porque él puede prometer que va a estar en el tiempo de embarazo, va a apoyarla, va a estar con ella, cuidar al bebé, cuidarla a ella, pero esas palabras no se cumplen después, pues entonces debería prometer más con acciones, demostrar más con acciones que con palabras. Hoy en día, en el liceo número 1 de niñas, que está en la Avenida Argentina, aceptan a niñas embarazadas con hijos y las apoyan y todo. Dejan que vayan con sus hijos y se tomen su tiempo respectivo para estar con sus hijos y poder alimentarlos. Yo siento que algunos papás, antes, los tiempos de antes, no se hacían tan cargo de los bebés y lo hacían sin pensar. Y no sabían cuánto podría sufrir la mujer o la otra persona. Más que nada, yo siento que la culpa no la tiene ni el papá ni la madre, sino que nunca se ha garantizado al 100% la protección contra los embarazos de los anticonceptivos, las pastillas. Así que pudo haber pasado algún fallo. Y estoy completamente en apoyo de las personas que le ha pasado eso, ya que es una situación difícil de llevar. Veo muchas ideas en sus caras, pero también es un desafío siempre enfrentarse al micrófono. Están escuchando un programa de radio grabado en la sala del séptimo A en la Escuela América, aquí en Cerro Playa Ancha, Valparaíso. Y nada, no sé si alguien quiere enviar saludos a las personas que están escuchando, alguna persona en particular, porque esto va a quedar en un programa de radio después. Quiero enviar un saludo a mi abuelita, que debe estar por ahí en el cielo. Sé que aún me escuchan. Y eso. Yo le quiero mandarle un saludo a mi mamá, que hace mucho por mí. Yo le quiero mandar un saludo a mi novio, que lo amo mucho. ¿Qué novio? Yo quiero mandarle un saludo a mi abuela, que si hubiera estado aquí con nosotros hubiera escuchado esta radio, porque ella siempre la escuchaba. A continuación vamos a presentar la canción que se escuchaba en la serie llamada Mamá a los 15. Se ocultaban los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los 3 meses. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto una fue el profesor de ciencia quien le habló de la inconsciencia de la juventud, tal cual. Ay, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios. sobraron los consejos que le hablaban de pastillas. De una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talán. Mientras el profe de ciencia hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba, con la mirada perdida y su blanco delantal. Y en el bolso del colegio dibujado un corazón que decía: tú y yo. Ay, que decía tú y yo. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios, y el amor se quedó en unos cuantos latidos. ¡Ataya! ¡Importa lo que está pasando! Ella va triste y vacía en estas calles llenas de hipocresía. A nadie le importa lo que está pasando. Son problemas de mujer en una niña que va empezando la vida. A nadie le importa lo que está pasando. Que le falló la iglesia, le falló el Estado y todo echa la vista pa'l lado. A nadie le importa lo que está pasando. ¿Cuál es la mejor plaza de Valparaíso? La Plaza Victoria. La Plaza de los Loros. La Wallington. La Victoria. Plaza Italia. Esta fue mi plaza favorita de Séptimo A. ¡Séptimo A! ¡Curso! Lala.